Querida amiga y amigos, somos muchos los ciudadanos que de manera individual o a través de grupos hemos estado trabajando durante estos más de 2 meses para tratar de aportar con trabajo y con tiempo a poder normalizar lo que está sucediendo en nuestro país, toda la violencia, toda esta amenaza que hay contra la democracia y contra nuestra estabilidad. Entendemos que tenemos que hacernos cargo de aportar a los cambios, pero lamentablemente el poder legislativo y el gobierno no han sido capaces de hacer frente a todo lo que está sucediendo. Y cada vez que uno se reúne con distintos grupos y con distintas personas, todos dicen, mira, hay que salir, hay que manifestarse, hay que decir lo que uno piensa, hay que demostrar que somos mayoría, hablar, y todos somos, y me hago cargo, somos los reyes de los WhatsApp, de mandar para allá, WhatsApp, Twitter, Facebook, lo que sea. Y mañana hay una tremenda oportunidad de poder hacernos presentes para apoyar a Carabineros, que ha estado trabajando arduamente y que han sido tratados muy injustamente, incluso por el mismo gobierno. Por lo tanto, tenemos la obligación y la oportunidad mañana de ir a darle nuestro apoyo a la Iglesia San Francisco Borja a las 10 de la mañana. Es impresentable, es la máxima aberración y violación a todo lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que ha sucedido con esa iglesia. Y un poco para hacer frente a esto necesitamos que todos asistan. Es muy importante, esta es la oportunidad en que tenemos que salir a la calle. Si no nos mostramos ahora, nos van a seguir pasando a llevar, va a seguir la violencia. Por favor, reenvíen la invitación a todos sus contactos y sus grupos. Tenemos que hacernos presente mañana, los esperamos a todos, es muy importante. Muchas gracias y buenas noches.